Estos son los originales. Perdón. ¿Qué pasa? Santiago Ángel, Emilio, Nicolás, María Juliana, Laura, Orlando, Jonathan o Jonathan. Bienvenidos a una tarde más, una noche especial. Un encuentro con el día y con la noche y este sol tan maravilloso que solazo, nos acompaña, ¿no? Hoy. ¡Qué solazo! Es que no veo por un ojo. No me diga, ¿por qué? ¿Sigue con lo del orzuelo? No, es que no era orzuelo, era peor. Pero ya. No, ¿qué es? Pucha. No, yo no tengo por qué contar mis putrefacciones. Pero tú las aire. Cuentas. ¿Cómo así? ¿Qué putrefacciones? No dije nada, que no era un orzuelo, pero no tengo por qué contar mis cosas. Ah, pero no nos vas a contar el desenlace de la historia. Pero ¿por qué te voy a contar eso? Cuando quiera nos vemos en privado. Bueno. Y ya hay una denuncia y una demanda de acoso sexual en un juzgado en Bogotá. Bueno, ¿de acuerdo, Rónico? Tranquilo, tranquilo, hombre. Oiga, qué partidazo el de hoy de Bélgica-Francia, ¿no? Divino ese partido, yo. Qué partido. Oiga, pero de ¿por fútbol qué extraordinario. Hazard no juega? ¿Está enfermito otra vez? ¿Está femito? Está femito. Ese es un idiota, pero de verdad. Un partido extraordinario, pero sí jugó Hazard. ¿Por qué Hazard no jugó? Porque claro que jugó. No, ¿ahí lo sacaron? Claro, sí. Pero él jugó. Ah, yo no lo vi. Sí, Hazard jugó 70 y pico minutos. Ah, no, es que yo cogí tarde. Yo cogí el partido y terminó 3-2 con una cancelación de un gol de Lukaku, que le tengo mucho. Yo veo a ese tipo en un callejón. Es bravo Lukaku, ¿no? Es bravo. No, me abrazo a mi cuerpo y me digo, señor, soy suyo, pero no me haga mucho daño. Me has mirado a los ojos, sí. No, me siento a llorar. Pero un buen gol de un tipo ahí, bueno, pues no sé. De Teo Hernández, pero fue un partido que sé que empezó 2-0, quedó 2-2 y después... El minuto 90 definieron esa vaina, hermano. Partido buenísimo, en serio. Fue un partidazo de fútbol. Pues el domingo, curiosamente, agradezco la hora. Sí. Será a las 8 de la mañana, hora de Colombia. Claro, sí, la final. No, si fuera claro, Nicolás o Katy no estaría diciendo bueno, eso. Bueno, tranquilícese. Generalmente las finales son más tarde, pero no. No. Pero como está claro y es obvio, pues bueno. Le tengo noticia. Lo único que no veré es las tercer y cuarto lugar el sábado. Eso sí me pega un tiro bueno, en un ojo. Sí, está difícil. Pero bueno, pero pues puede ser simpático. A ver, ¿cuál es la noticia? Le tengo noticia porque ya Colombia confirmó su formación para jugar contra Uruguay. Uy, Dios mío. Lo voy a contar primero cómo va Uruguay, porque pues tenemos que saber cómo va el rival. Va Muslera en el arco, Nández, Godín, Jiménez y Matías Viña en defensa. Y Godín, ¿por qué no se mete a un sitio de capacitación por edad? No, déjelo. Mire que estaba lesionado y le hicieron los exámenes y puede jugar, porque una de las alternativas era Araujo, el hombre del Barcelona. Simeone me saca la piedra. Mire. Siga, mijo. En el mediocampo, Bentancourt, Valverde, Vecino y De Arrascaeta. Y adelante, Brian Rodríguez y Luis Suárez. Cavani va en el banco de suplentes. Y... ¿cómo va Colombia? David Ospina en la portería. Malo. No, porterazo, hombre. Créeme. En la defensa van a ir lateral derecho, Estefan Medina. Lateral izquierdo, Johan Mojica. Centrales, Jerry Mina y Carlos Cuesta, el hombre del Genk de Bélgica. En el medio, Wilmar Barrios, Mateus Uribe. De extremo por derecha, Juan Guillermo Cuadrado. De extremo por izquierda, Luis Díaz, el hombre del Porto. Y adelante, Rafael Santos Borré y Radamel Falcao García. Esa es la formación de Colombia para enfrentar a Uruguay desde las 6 horas de Colombia. Nico, ¿qué probabilidad es que usted le pare bolas a este programa desde las 6, hermano? Porque eso va a ser un parto monumental. No, tranquilo, mire, usted sabe que yo siempre estoy... ¿Usted por qué no sale de su contenido antes de las 6 y hace... Yo estoy pendiente de presencia, sería lo más recomendable. Lo que quejarte era lo que va a hacer este problema con usted desde las 6. Uy, no. El otro jueves es Colombia-Ecuador. ¿Y va a ser el mismo problema? Y el domingo Colombia-Brasil. Bueno, pero sí, ya sabemos qué va a pasar. Pero bueno, toca esperar. Nicolás, ¿usted le puede pegar un poquito de concentración al programa hoy? Dígame, ¿cuándo no le he puesto concentración al programa? Cada vez que voy a Colombia es como si estuviera jugando. Es verdad, voy a reformular la pregunta. Sí, está bien. Voy a hacer un acto de contrición y, por supuesto. ¿Cuándo compartió de Colombia de por medio? Única pregunta, ¿usted va a hacer aportes en la otra emisora o no? No. Yo me debo a los originales. ¿Y quién va a transmitir el partido hoy? Casale. Van a estar Casale, está Jotas Mantilla, Pacho Vélez. Que conste que quedó grabado que dijo que se debe a los originales, ¿no? Sí, exacto. Ahí ¿Y, están Guillón, los ¿Y Guillón está o Guillo, no? Guillo está en el grupo de Pache Andrade, en la transmisión de Pache Andrade. Va a estar Guillo Arango, Pache Andrade, Jaime Orlando Pulido, Toño Cortés. Bueno, va a estar todo el combo ahí. No, me imagino la gritería de Casale. Yo la verdad quiero que esté conectado si puede. Tema del día, Nicolás. Lo más extraño que hizo el niño raro de tu colegio y que no olvidas. Otra vez que se me perdió, por favor. Lo más extraño que hizo el niño raro de tu colegio y que no olvidas. No, son unos temas, pero que son unos bodrios. No, pero no, ese tema es bueno. Sí. Pero a ver, usted tiene Laura, ¿cómo te va? ¿Cómo seguiste tu enfermedad? Bien, ya mucho mejor. El brazo sí todavía es regular, el brazo sí. No podemos garantizar todo. El brazo simplemente no lo muevas, ya. Pues eso he intentado. Cuélgatelo con un cabestrillo, sí, algo así. Pero no, exacto, no, con una hamaca. Ponte una hamaca infantil y ya. Sí, toca. Pero de resto, bien. Bueno, Emilio, ¿sí? Por favor, comencemos con una cancioncita después de toda esta historia de... ¿Y qué tal, como dice Nicolás, y Radamel Falcao? Pues, hermano... ¿Qué le pareció la formación? Pues es que, la verdad, yo no tengo ni idea. Solamente reconoció a Falcao y a Cuadrado y a Jerry Mina, que se volvió un patán. De resto, no tengo ni idea. ¿Y Ospina, no? No me gusta, es belfo y malo. No. Vamos con música, Emilio. La gente... Listo, vamos a continuar. Bueno, vamos a comenzar con Jam & Lewis, que es un equipo de producción muy famoso, formado por Jimmy Jam y Terry Lewis, que ellos son los que se inventaron el sonido musical de Janet Jackson, por ejemplo. Y por otro lado, han trabajado con todo el mundo, con Michael Jackson, con George Michael, Herb Alpert, Lionel Richie, Aretha Franklin. Y este año sacaron su primer disco bajo su propio nombre, que se llama Jam & Lewis Volume 1, y de ahí sale esta canción con Mariah Carey, Somewhat Loved. En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man sí está volando, y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, tan igual, no. Bueno, los de arriba y los de abajo. A ver, los de arriba. La boda es que yo, de verdad, si alguien tiene una nota, mejor que este me avise y yo me retiro del programa. No, pero espere, ¿qué pasó? No, es que es muy buena, hermano. Es que yo no veía esto. La boda empezó con un sí quiero y terminó en el Tribunal Supremo de Madrid. Uy, se pudrió todo. Deje, Nicolás, deje de estar hablando así porque no leo el libro inmundo que le compré. Dale, tranquilo, hombre. Compré el libro más inmundo que he comprado en mi vida, pero el tipo lo mira y empieza a llorar. ¿En serio? ¿Cuál será? No, pues imagínense. Un accidentado banquete nupcial con 52 invitados. El restaurante, la cosa, la boda. Hombre, el restaurante espectacular. Y bueno, al final le dieron 1,000 euros a cada uno de los novios, el tribunal. ¿Y cuál es la razón? El 17 de septiembre del 2016, miren cuánto tiempo pasó. 138 invitados acudieron al banquete. Entre el 19 y el 22, 52 de ellos tuvieron algún problema y a su regreso presentaron una denuncia contra el restaurante. Y alegaron que el incidente les había acabado el matrimonio. La audiencia rechazó esa parte, pero después dijo, ¿sabe qué? Tienen razón. Se intoxicaron 52 no. en el matrimonio. ¡Ay, no! ¡Ídolos! Yo apoyo. Hermoso. Los de arriba el no. restaurante. De acuerdo. Que luchó Hermoso. A muerte. Por Dios. Pero usted se imagina que uno se case 52 tipos Uy. Botados en el a piso, revolcándose. Me parece divino eso. Me encantó. Y una pregunta, no, yo, ¿le pasó algo a la pareja que se casaba? No, ¿estaban entre la pareja, los 52? ¿O? La pareja pues les dio 8.500 euros para la reunión, y ya se las devolvieron y pues no pueden reclamar los 4.000 que faltan. Mm. Pero, repito, 52 personas en la mitad de la pista no. con contorsiones no abdominales creo. Gritando ¡au! ¡Au! ¡Sácame! No. Y no salía. Y sabemos el Yo no menú. Conozco ahora. No, es que lo leí, pero no lo encuentro, pero debía ser alguna porquería. Pero es que el menú yo creo que es la clave. A mí me parece que el menú revela pues todos los detalles. Todos los ¿Cómo se llama el restaurante y averiguamos el menú? Yo creo que fue un... No, es que no dice nada. Yo creería que fue un ceviche de pescado inspirado en Taganga, en Santa Marta. Delicioso. Y perdón, ¿el restaurante en cuestión dónde es que queda? Emilio, no sé, no dice nada, solo dice que denunciaron. El tribunal después del 16, 5 años después les dio la razón y el restaurante les devolvió lo que pagaron por la cena. No era una cena muy elegante, 138 personas. Por 8.500 euros. No, pues es que también. Es que les dieron albóndigas, yo creo, pero de pronto podridas de pollo. Pero no le sé. Digo, yo del tribunal juzgo en contra. Era un presupuesto, pues, ¿qué querían con ese presupuesto? Muy limitado, ¿qué quieren con eso? Como el chiste del langostino. ¿Y qué quiere un langostino? ¿No? Sí. Chiste muy ordinario. No dije nada. No, yo me lo sé, me lo sé. Pero es el chiste del langostino. Claro. Cuéntenlo pues, completo. No, ay, pero imagínate con ese verdón. Con esa verdura. La un infarto. Para que la ahorita acá me ayude. Pero les puedo decir algo, a mí me dio curiosidad, yo lo quiero oír. No, pero es que eso no se cuenta en radio. Óigame, Nico. Ah. Yo creo que los de arriba al restaurante por haber intoxicado ese poco de vagabundo. No. Los de abajo el tribunal. Si quieren buena comida, paguen. Sí, por la si lentitud. Quieren algo intoxicante, pues les recibimos los 8.000 euros. ¿Cuál es su presupuesto? Exacto. ¿Cuál es su presupuesto? Exacto, yo tengo esta plata por persona. No garantizamos calidad. Por eso, ¿sí o no? Pues exacto, le garantizamos que la gente va a quedar llena, pero no sabemos. No se exija frescura. No sabemos de no sabemos si sanas. No vamos a garantizar que su cuerpo esté inmune claro. a algún tipo de bacteria. La frescura no está garantizada aquí. Parece que fue salmonela, pero en la carne, que eso es delicadísimo, porque eso ya no, es una no. descomposición muy fuerte. Claro, es mortecina pura. Si alguien tiene una nota Uy. Mejor a esta, pues yo digo... ¿Le yo, digo? Yo, no. Y el matrimonio continuó, es que me quedan muchas Nicolás, preguntas. Es que fueron tres días, usted no entiende que son matrimonios de esos de tres días. Pero me quedan muchas preguntas, me quedan muchas preguntas. Y en el segundo día que se comprometieron, yo lo te acepto y te quiero, sirvieron no, la principal, porque pero, antes eran picaditas. No, pero me refiero... Y a ese día, 50 personas en la clínica, pero usted, eso me parece un hit. Pero usted me dice que esto fue después no, yo no de cinco puedo años, ¿no? No, es que la fiesta duró tres días. Claro, ¿y cuándo se dio el fallo del tribunal? Cinco ¿Ayer? Años después, pero... ¿Ayer? Pero después de la fiesta, ¿cuánto tiempo? Ahora, es que tres días comiendo esa comida. La fiesta, cinco años. Ve, eso es lo que yo quiero saber. ¿El matrimonio continuó? ¿Quién fue? Sí, hoy por hoy siguen casados. ¿Se separaron? ¿Siguieron? ¿Qué pasó? Ah, no sé, mijo. Yo sé que le volvieron... A cada persona le pagaron por negligencia solo 1.000 euros. Que por ejemplo, dañó la fiesta. Es que, por ejemplo, ¿qué tal que el dueño del restaurante sea el hermano del novio? Una vaina así. No lo hubieran demandado. O sea, hubieran aplaudido. Conclusión de la historia. No conozco un restaurante al que debería ir la gente. Hace poco estuve con un amigo muy querido y me dijo, ¿no te imaginas la intoxicada que me pegué en este restaurante? Y le dije, no, pues dime dónde queda. Listo, queda en tal parte... y yo me fui a buscar el sitio solo por morbo, ¿no? Sí. No, cerrado y quebrado después de la pandemia. Parece que mataron como a 9. No me diga, ¿en serio? Sí, señor. O sea, cada vez que moría alguien usaban su cuerpo como alimento para los siguientes comensales. No sé cómo era, pero el sitio se llama El Lago de Sanabria. Ya no hay restaurante. No, no me diga, hombre. O sea, no, ese lago se derrumbó. Bueno, pero el restaurante que salió de número uno del mundo nómada de Dinamarca, de Copenhagen, intoxicaron 80 con un pescado y les tocó un rollo muy grande, 2 años de problemas. Oye, pero qué historia linda esa, me gustó mucho. No, pero es que la de Noma pues es peor porque 3 estrellas Michelin. Sí, imagínate, con premios y todo. No hay reservaciones a 1 año. Y 52 en una misma corrida se pegan una intoxicada terrible con un arenque fresco. ¡Ah! Sí, es frescor. Es que en ese sentido este restaurante de la boda no tenía su prestigio para defender, por así decirlo. No, Emilio, yo creo que sí. Yo te recomiendo que respetemos al restaurante. No. Es que no estoy... Yo me comprometo en alimentar a sus invitados. No me pida calidad, lo que Nico dice. Exacto, no me pidan frescura. Si me dan en vez de 8,000, 30,000 euros, compramos cosas frescas. Ahí le metemos cosas, sí. Metemos la mano a la nevera y lo que hay ahí para descongelar y de pronto he estado descongelado 3 veces. 8,500 euros, ¿y cuántos han los invitados? ¿138? Sí, es uy, que antes, pero no, es que antes no nos mataron yo, a todos. Yo hubiera agradezcanle al restaurante que no los mataron, sí. No, eso es el colmo, no, costó 8,500 más 4,000, 12,500. 3 días, no, hermano, es que de verdad antes que es que 3 días comiendo esa comida, además eso porque a veces son 90 euros. Yo garantizo que la gente queda bien comida, pero no garantizo la calidad del alimento que se procesa en el cuerpo. Pues son 90 euros por maraca, ¿no? Por paciente 90 euros. 3 días, o sea, eso es un, o sea, eso es 3 días, 30 euritos diarios. No, hermano. De vituallas. ¿A un matrimonio? Ah, divino. Pero resúmela eso, el costo de la hospitalizada por persona. Estoy que me caso. No ganó el Nobel de Literatura. Se lo ganó un señor de Tanzania, Abdul Razak Gurnah. Sí. Yo en esa época le preguntaba a María Clara Torres, ¿y qué sabes de este hombre? Me decía, es extraordinaria la literatura. Y ella se preparaba toda la tarde y leía a partes de alguna novela. Y decía, recuerdo esto y esto y esto. Para mí es desconocido el personaje. Le digo que para muchos. Y Murakami, ya que por favor se retire, porque ya estamos mamados de Murakami. Sí, Murakami ya basta, suficiente. Los desplazados, Tanzania, qué artera de Nobel es. No, deje que aclamada por la crítica, hombre. Uy, no, Dios mío. Ella, María Clara, él no sé. No, bueno, mijo. Pero sí, oiga, mira, ¿sabe vamos qué? Con música, ¿por qué? Mucho interrogante sobre pues lo que habla de que mucha literatura de ese lugar, de esos lugares del mundo, es absolutamente desconocida para la gran mayoría. O sea, excepto María Clara Torres, me da pena. Ah, bueno, eso sí, una experta absoluta. Pero una experta de muerte lenta, ¿no? ¿Por qué no la llamamos y la entrevistamos sobre qué? ¿Sabe que sí? Persona? Ella nos puede dar luces sobre Gurnah. Laura, ¿qué opinas para ver qué nos dice? Porque pues, es importante pues conocer. No me parece una mala idea. Pues estoy segura que sí conoce a nuestro ganador. Yo estoy seguro que no tiene ni idea quién es. No, yo sé que ella sabe. Yo confío en María Clara Torres para eso. No, si nos está oyendo ya se prepara, pero no te vamos a llamar, Clarita. Un besito, pero nunca te vamos a llamar. Porque sé que estás libreteada, ¿sí o no, Nico? Bueno, tranquilo, déjela. Dígalo, ¿sí o no? No, déjela, que ella sabe. Ella no sabe nada de este. Pues sí, no. Imagínese si usted empezara a recitar, volverán las oscuras golondrinas. No, es que volverán las oscuras golondrinas. Yo pagaría por ver eso. No, yo no pago nada, nada. Vamos con música, Emilio, por favor. Oigan, pues imagínense que estaba oyendo el nuevo disco de Tony Bennett y Lady Gaga, de tributo a Cole Porter, que se llama Love for Sale, y pues yo conozco en general muy bien la música de este tipo, que fue uno de los grandes compositores del siglo XX, el Great American Songbook. Todo lo hizo él. Todos los clásicos de Sinatra, del jazz, de todo eso. O sea, sobre él se hizo una película maravillosa con Kevin Kline llamada The Lovely, con Kevin Kline y Ashley Judd. Pero me encantó esta canción, que tengo que ser franco, no la conocía antes. Y de verdad, muy recomendada. Párenle bolas a esto. Tony Bennett y Lady Gaga con Dream Dancing. El tema del día, Nicolás, por favor. El tema del día, lo más extraño que hizo el niño raro de tu colegio y que no olvidas. En mi primero, en primero de primaria, tuve un compañerito granjerito que hacía torticas de icopor. Esto va muy mal, ¿no? Deje, deje. Cortaba el icopor, lo pintaba con témperas Pelican y pegaba las capas con colbón. Cuando la profe se descuidaba, él se comía su torta de icopor. Es que él le era, parece que va mal. Pero bueno, ¿cómo? Glenn sí. Campbell colombiano. Total. 5-9. Pero ¿por qué siempre era Juan Manuel Santos? Sigo. ¿Cómo? En décimo grado, Memo, el malo del colegio, cada vez que había trabajo en grupo en alguna casa, el tipo llegaba a gorrear comida y llevaba una bolsa negra. No iba al baño, sino eyectaba en la bolsa, la amarraba y la tiraba por la manta, por la ventana hacia el tejado. Al tejado lo hizo 3 veces. Uy. Un compañero tocó la campana. No sé qué es esto. No. Hola, mis antioriginales, aquí estoy y aquí me quedo feliz. Feliz jueves. Ay, divina. Nico, nota. 0-1. Son mi felicidad, alegra mis tardes. 5-4. 5-4. Exacto, es que ella es muy linda con nosotros. Ella es muy chévere, ella es muy chévere. Bueno, Samira es un poco pesada, pero la leo porque tiene su cuenta. A ver, ¿qué dice? No me vas a molestar a nadie, Samirita. Al menos ya está James Rodríguez en Qatar. 6-9. No, tranquilo. Ya está esperando a la selección Colombia para el Mundial de Qatar. 7-4. Bueno, tranquilo. Un saludo para Nico, el Tony Montana de la radio. 0-1. 5-8. Pues en primero de primaria me acuerdo que un compañero se hizo del cuerpo en los pantalones y se bajó los pantalones delante de todos. Ajá. No, es que no puedo terminar. ¿Pero qué pasa? No, ¿qué más pasa? No puedo terminar, lo sigo. No. El niño raro era yo. Lo que hice raro fue ganarles a todos haciendo 21. 0-1. No, lea la historia de este muchacho. ¿De cuál, maestro? Este es el señor Humberto Salamanca, pero el final sí es, a ver, imposible de leer. A ver, puse en primero de primaria, me acuerdo que un compañero, bueno, en los no. Se bajó los pantalones delante de todos y con el dedo. No hay cómo. Ya volvemos, chocolate. No se muevan. Los originales en Medellín, 106.9. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En Los originales. Bueno, hombre, es que me leí esta historia que tiene que ver con deportes y me parece increíble. Y Nico, por favor, le pido que a las 6 de la tarde sigan el programa, mijo. No, yo estaré tranquilo, no se preocupe, aquí estaré. Ese es un muchacho que nació en Japón y su mamá era muy buena en bádminton. De adolescente estuvo sometido a una estricta dieta de arroz. 3 tazas de arroz por la mañana y 7 por la tarde. Y debe ser por eso que se convirtió en la estrella del béisbol más importante de los Estados Unidos. Vive como un monje contemporáneo cerca del estadio. a donde llega en un modesto Hyundai. Hyundai fichó para los Angels de Anaheim, California, que pagaron por él solo $20 millones a los Nippon Ham Fighters de Hokkaido para jugar junto a Mike Trout, el jardinero central del equipo californiano. ¿Y quién es este muchacho? Este muchacho es un niño divino que se llama Shohei Ohtani. Uh-huh. Y dicen que es la reencarnación de Babe Ruth. No y les puede voy a explicar ser. Por qué. Pero así pues tanto. Les voy a explicar por qué. Así tan grande. Tiene 20... Hermano, oiga esta historia. A ver. Tiene 26 años. Sí. Se lo luchan todos los mejores equipos de los Estados Unidos. Rechazó a los Yankees, a los Dodgers y a los Cubs. Ajá. Optando por los Angels para pues pasar desapercibido. Sí. Vive en un piso cerca del estadio donde lo lleva en coche su traductor y amigo. O sea, ¿qué más quieren de este niño? No, pero ¿cómo se llama? ¿Makoto? ¿Cómo se llama? No, ese es Makoto Ohtani, que es músico. Sí. El otro se llama Murakami, que es escritor que nunca se va a ganar nada. No, jamás. Y este se llama Shohei Ohtani. Bueno, pues este muchacho tiene estas estupideces. Es el mejor pitcher del equipo, el que lanza la bola. No sé si saben los oyentes que conozcan el tema del béisbol, que Nicolás desconoce mucho. Ay, perdone. Pues perdón, usted ha dicho que es el juego más estúpido. Ah, pero que no lo conozca es otra cosa. Me dicen el Joe DiMaggio del béisbol. Corrijan a Nicolás. Alex Rodríguez, ya, por favor. Más. Alex Rodríguez del béisbol. Sí, por sí, Joe DiMaggio. Falta la hembra, el diamante, la plata y el cuerpo. De pronto odiado, sí. Sí. Lo odiado sí lo tiene. Eso sí, de pronto. Joe DiMaggio sin Marilyn, ¿no? Claro. Sigo, por favor. No me van a. No voy a dejar que me interrumpan. Dele. En béisbol, generalmente, cuando un equipo gana un partido, a la persona que más abrazan no es al que hace los home runs, ni los bateos, ni nada, sino al pitcher. En el pitcher, en el lanzador, está el ganador de los partidos. Siempre él gana los partidos. Yo he visto partidos en béisbol donde nadie conecta un hit, y ese es el ganador de un partido. Claro. Ese es. Y este muchachito, de 26 años, pues él lanza una bola rápida a 160 kilómetros por hora y tiene un split, o sea que es el efecto demoledor. Y fuera de eso, como bateador zurdo, tiene 47 home runs y 100 carreras empujadas en la temporada. Pues bastante bien, le digo. El gran debate es si debe seguir haciendo ambas cosas, lo que él quiere, o concentrarse en una de ellas y en cuál es mejor. La única concesión por el momento es que no juega ni el día antes ni el día después de subir al montículo para pichar. Punto. Eso fue todo. Pero los durante tres durante oiga Nico, Laura, no sabe nada. Durante tres No, claro que sé. Siempre me dijo, odio eso, no me hable de ese deporte. Sigo. Ah, que lo odie, no es que no sepa. Uno debe conocer no sabe más lo que palabra. Odia que lo que ama. Durante tres campañas de 1915 a 1917, y ahí voy con el viejo Babe Ruth, hizo sobre todo de pitcher para las Medias Rojas de Boston, apareciendo ocasionalmente como bateador designado. En los dos años siguientes combinó ambas facetas al estilo de lo que hace ahora Shohei Ohtani, demostrando que su auténtico talento era pegarle a la pelota con el bate. A eso se dedicó en exclusiva a partir de 1920, cuando una franquicia de Boston arruinada lo malvendió a los Yankees de New York City. Y ahí termina la historia. O sea que yo quiero decirles que el niño de temporada, y quiero que miren la carita, parece un muñequito de esos de cosas. Shohei, Shohei, Ohtani, Ohtani. Y ese man, ese muchachito está volando. Y él dice, no, déjeme las dos cosas, pero si yo voy a pichar en un partido, bueno, el día anterior no hago nada y el día siguiente tampoco hago nada. No me moleste. Bueno, pero si con, con esas cifras uno no puede cuestionarle absolutamente nada. ¿O total? ¿Y la carita? ¿De Shoji? Parece a Cocosete, bro. Bueno, de... a Cocosete, hombre. Shohei Ohtani. Es un bebecito. Tiene una cara de chiquitín, sí. Uy, pero lo vieras con ese bate como la, y pichando. Tú no te imaginas lo que es ese señor Ohtani. Y es altísimo, 1.93. Pues claro, para pichar tiene que ser alto. Claro. Estoy de acuerdo. Con ¿sí o no? Por eso Nicolás es un fracaso. Exacto, sí, ¿sí ves? De acuerdo. Él se entiende todo. Vuelvo y repito, si alguien tiene un mejor viaje a las estrellas que este, lo quiero ir, eso es todo. Es que yo les tiro la vara muy alta y ustedes después definen, porque pichar es pichar en béisbol. Exactamente, el pitcher. El pitcher, el pichador, el pitcher, perdón. No, no, hombre, el pitcher, el pitcher. ¿El pincher o el pitcher? El pitcher. Ah, no, el pitcher está preso todavía por culpa suya, ¿oyó? ¿Qué? Yo no he hecho nada. Culpa. No, todo el día ofendiéndolo. Ahora resulta que es que los delitos de los demás los hice yo, pues. No, jodas. No, pero usted está... No, vaya, no me mijo, vaya, hablar, mijo. No me vuelva a hablar así. A la justicia. A mí no me molesten. A mí no me habla así. A mí me respeta. Bueno. Eso también, ¿verdad? Pues. Pero eso me va a pinchar, pues. ¿Y por qué yo ahorita tengo que ver? Es que yo es lo que yo pregunto. ¿Qué? Gracias a Dios el lunes, delante de usted le entrego el libro a Nicolás y él se bota al piso y empieza a llorar. ¿Por qué yo tengo que ver a esta hora una entrevista con... ¿Con quién? Ingrid Betancourt y Juan Manuel Santos. ¿Y por no, dónde no sé. La está...? ¿Pero por qué la...? Es que no sé por qué, pero hay una y es que no puedo creer. Yo no sé qué hacer. ¿En dónde, hombre? ¿Qué importa en dónde? Pero ella totalmente maquillada, bonita, antigua ya, sí. Un poquito. La belleza la dejó por su madurez. ¿Recuerde a claro. Gabriel García Márquez? O sea, pongamos la sección, Nicolás. Los años. Claro, de los de un buen lejos. Échele. Los que tienen buen lejos. Y Juan Manuel también tiene un buen lejos, ¿oyó? Muy lejos. En los originales, gente de buen lejos. Este es un homenaje a aquellos que tienen unos estándares de belleza poco convencionales. Yo en fin, podríamos decir de este o de aquella, que de lejos es pinta, pero de cerca es panta, camarita. Y como dijo García Márquez, de verdad, su belleza se había reposado con la madurez. Que no se casen los feos. Gran canción. Los feos que no se casen van a ser gente más fea y bonita que tú. Gran canción, me encanta. Es la primera vez que oigo a Nicolás cantar con esto, me con encanta, entusiasmo. Me pero acuérdese la frase. Canción. Es que la belleza reposó ante su madurez. Ah, ¿y quién la escribió? Hombre, García Márquez, Gavito. En 100 años de soledad. El que tenga algo que decir de este máster en esa frase, que nada. No, o sea que es que su irrefutable. Belleza reposó ante su madurez. Laura, ¿tú qué opinas? Sí, ¿no? Gran frase. Pues digamos que, pero es que yo no sé la cuál mejor está más... forma de escribir la falta de belleza. No, no estamos hablando de eso, Laura. Estamos hablando de la belleza de lejos. ¿Cómo que no? Es una transformación, sí. Pues, es una, sí, es una metamorfosis también. De la belleza. Eso, y ahí veo a los, yo veo a Juan Manuel Santos y a Ingrid, y no sé a cuál está la belleza se reposó más. ¿A cuál se le ella. Reposó más? Yo creo que a Juan Manuel, pero pues bueno. Tan, es que ante la madurez la belleza reposa, ¿es, no? Sí, exacto. Bueno, si alguien que, yo creo que no hay nada más que contar en esta sección, ¿no? Ay, le digo que no, estuvo muy, ha estado con dos notas muy fuertes. Quiero decirle, o sea llegaste, Evo, se trajo con el arsenal fuerte hoy. Sí. No, pero es que todas son buenas, lo que pasa es que ustedes no dejan hablar. No, como que no, hombre, hacemos aportes que son más que apreciables. Pero es que empezando por esa intoxicada masiva. Esa es muy berraca, yo esa no le puedo superar. Es muy berraca. Es que yo quiero de verdad denunciar a los novios por mala pareja con los invitados. No, yo los quiero, los quiero invitar a algún trago, a alguna cosa, los quiero invitar, me pasan los ídolos. Haré paso número uno, por favor, y aquí voy con todo el arsenal. Ay, también, Dios. ¿No? Que no se casen los penes. De verdad, Nico, nunca lo había visto tan entusiasmado con una canción. Es para mí de ser una de las mejores canciones que encontró Orlando. ¡Qué canción! Paso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la para chepa, Nicolás, la chiripa es un, que toda y la música leche es mala, superan no, los primera conocimientos. Vez, primera vez el que cantar, piensa, pierde. Una obra colosal, pero el esa que canción. No piensa, también. ¡Buena suerte! Platillitos ahí, es un colosal. Bueno, mucha suerte a todos. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, solicitó hace unos días a un juez federal de Florida en Twitter que Twitter restablezca su cuenta que la compañía eliminó el pasado mes de enero, alegando que arriesgó al país e incitó a la violencia. Trump presentó una solicitud de medida cautelar contra Twitter en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Florida Sur, argumentando que varios miembros del Congreso de Estados Unidos coaccionaron a la empresa para que suspendiera su cuenta. Twitter y otras plataformas de redes sociales prohibieron al exmandatario el acceso a sus servicios después de una multitud de sus partidarios que atacó el Capitolio en un motín mortal que tuvo lugar el 6 de enero de este año. Ese asalto siguió un discurso de Trump en el que reiteró afirmaciones falsas sobre su derrota electoral en noviembre como fruto de un fraude generalizado, afirmación que fue rechazada por múltiples tribunales y funcionarios electorales. Él está esperando que alguien diga algo porque él quiere volver a escribir. Antes de ser bloqueado, ¿cuántos seguidores en Twitter tenía Donald Trump? 20 segundos. No me pregunte nada, hermano, porque no va a contestar nada. Ya, se acabó la música y no recibo sino dos. Ya no recibo más. Orlando Rivera, 35 millones. Laura Hoyos, 50 millones. Nicolasito Samper, 50 millones. María Juliana Correa, 20 millones. Mi amor, 20 millones tiene Gracie Rendón. Tiene Laura Acuña. Laura Acuña. Menos uno para María Juliana Correa. ¿Quién iba a seguir a ese señor que cansa? En los originales. Yo lo seguía y lo admiré mucho. Corrección. Le pido que se calme, por favor. Es que estoy muy bueno hoy. Espera y verá, todas mis notas no van a tener competencia. Ahora, aprovechemos a Nico porque a partir de las 6 de la tarde, qué cansancio. No, pero yo les voy contando también la situación. No, yo también tengo el partido aquí conectado. ¿Ah, sí? Claro, lo encontré y estoy bien. Tan contento. Pero le pido un gran favor, haga programa, hermano. Es que esa vendetta por la selección es una cosa tenebrosa. Tranquilícese, hombre. Los demás no tienen punto. La respuesta correcta es 88 millones. ¿Qué? De seguidores. ¿Qué? Un montón de gente, ¿no? Perdón. Ese tipo tiene al 40% de la población sin vacunarse en Estados Unidos, ¿no? Eso le iba a decir, un poco las ideas antivacunas de Trump todavía siguen calando mucho, ¿no? Por eso fue que salió Biden el otro día a decirle a la gente, hombre, salgan y se vacunan, que esto está complicado. Aquí estamos, Uruguay, Colombia, clasificatoria Qatar, CONMEBOL 2022. Voy a narrar el partido yo. No le voy a dar paso a Nicolás durante las próximas dos horas. No, pero ¿por qué no, Jonathan? Vamos buscando al Tigre, a Casale. No, y lo ponemos de vez en cuando en la griterita. A mí me gusta eso. Hoy seguro narra Jotas Mantilla, que es un muy buen narrador. Y en los comentarios, por eso yo creo que Casale no va a gritar. en los comentarios van a estar Casale y Pacho Vélez. No me importa, pero ¿por qué no lo buscamos decirte, Jonathan? Me parece magnífico. ¿Nos podemos encadenar o tenemos problemas de derechos, Nicolás? No, no, eso sí, hasta allá, mire, no tengo idea. Y si nos meten en prisión a todos, pues hermanos, qué caramba. Si a los del restaurante los iban a meter a la cárcel, pero ellos dijeron, yo les hago la comida, pero no garantizo calidad, garantizo que la gente quede llena. Ese restaurante, me parecen unos... Pero es que no dice cuál restaurante, no dice nada. Qué lástima. No, pero es una página entera, ¿no? Pues como para pedir un domicilio, a ver a uno cómo le va. Es que me gusta mucho la idea. Pero ponga plata encima de la mesa, pero no pida albóndigas para 200, no. Pero ¿qué hacemos si le dicen a uno, tengo 8,000 y tengo 140 invitados? No, pues hermano, pues ahí sí irá uno que otra uña en la olla. O sea, si sale una alberja no diga nada, pero no me pida langostino. No me pida langostino, exacto. Despegamos, por favor. Laurita, ¿cómo va el arepazo? Yo tengo menos 10 puntos, María Juliana, menos 7 puntos. Y Orlando, junto con Nico, siguen empatados con menos 2 puntos cada uno. Perdón, Nicolás tenía 8, Laura. Yo no sé qué pasa. ¿Cuándo? No sé, eso está raro. Bueno, Emilio, vamos con musiquita y a las 6 de la tarde haremos nuestra primera sección comercial. Muchas gracias. Listo, vamos entonces con este tema del 2019 por Big Boy, CeeLo Green y Sleepy Brown, Intentions. FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias y a esta hora comienza entonces el partido de Colombia contra Uruguay, clave en las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 y además clave porque Colombia no le gana a Uruguay en Montevideo hace varias décadas. Hoy en Colombia, 1.677 nuevos casos de COVID-19, 48.969 pruebas realizadas, 30 personas muertas, 29 de días anteriores. Hay 467 conglomerados de COVID en todo el país. La gobernación del Chocó rechazó la muerte de menores en un bombardeo realizado por el ejército. Las autoridades advirtieron que está en aumento el reclutamiento por parte de grupos armados ilegales. Por este bombardeo llamaron a debate de control político en el Congreso al ministro de Defensa. En Colombia, más de 41 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Thank you. Bueno, noticias que son otra cosa, y aquí sí quiero que me acompañen mis compañeros, incluyendo a Nicolás. Sí. Y en este caso es el lanzamiento de un documental de la persona más pedante en la historia de la cocina, de la culinaria, el señor Ferran Adrià. ¿Qué pasó? Que dice, la creatividad es una relación sadomasoquista. Yo ahí no digo más. ¿Cómo? Acaba de sacar el documental que se llama Las huellas del bully, o el bully. Sí. ¿Cómo se dice finalmente? De lo que no puedes cambiar, no te preocupes. No, pero es que usted qué va, ni sabe dónde queda. Por eso pregunto, ¿cómo se dice? Es que se puede las dos, el bully o el bully. Ok, ok. Eso lo hice con el que lo entrevistamos, con Riverit. Sí. ¡No! La camarita. Bueno, el cocinero más influyente del siglo XX y XXI estrena un documental. De lo que no puedes cambiar, no te preocupes. Ferran Adrià interrumpe la entrevista para pedir papel y bolígrafo. Estamos haciendo la filosofía del bully y no sé si esta frase la tengo apuntada, se excusa. Es un perfecto idiota, pero es supremamente influyente. Te han hecho sentir como un profeta al que seguir sus pasos. Yo soy un bulliniano, que fue uno de los líderes del bully, pero uno más junto con mi socio Julio Soler, que murió, y mi hermano Albert. Con la muerte de Juli tras el cierre del restaurante, la fundación El Bully, me ha tocado vivirla solo. El documental recorre las huellas del bully. Si tuvieras que deshacerlo caminado hasta ahora, ¿cambiarías algo? No, tenemos 7000 páginas y una serie documental de 15 capítulos de lo que hemos hecho y lo que se va a hacer en el camino. Somos indispensables para la culinaria del mundo. Nota, Nico. Me vas a poner el 0-1. Bueno, Nico, noticias que son otra cosa. Si quiere comentar del partido, lo que quiera. Uy, mire que va, pues noticias que son otra cosa. En estos momentos Uruguay está atacando por derecha, pero bueno, Colombia rechaza. Hasta ahora el partido se juega en campo de Colombia. Está atacando mucho por las bandas y de alguna manera por eso Brian Rodríguez fue un hombre importante. Lo mismo Naitán Nández, el hombre que estuvo en Boca Juniors, y Cagliari. Colombia por ahora aguanta un poquito esa andanada uruguaya en casi 4 minutos del primer tiempo. Laura, noticias que son otra cosa, por favor, que no desea todavía doña Pepa, gracias. No, pues otra cosa es Daniel Craig, porque recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y con esto ya hace oficial su retiro por lo alto como James Bond. El tipo se merece todo, la verdad es que lo ha hecho muy bien. Al principio pues fue duro tener este papel, pero ahora se despide y mucha gente se despide de él con nostalgia, ya con su estrella, ¿no? Muy guapo estaba. Sí, estaba guapo. No, me imagino esa guapera. Sí. María Juliana, noticias que son otra cosa. Noticias que son otra cosa con Peter, un niño de 13 años que tiene, bueno, español, que tiene impactada a la audiencia con su imitación de Amy Winehouse en un programa que se ¿cómo? Llama El Retador, sí. Él se autodenomina. ¿El chino imita a Amy Winehouse? Él se denomina el primer drag kid. No me digas. Tiene 13 años en una cuenta de Instagram con 20.000 seguidores administrada por sus padres que lo apoyan totalmente. Y él se dedica a imitar. Y que lo roban totalmente, bueno, por supuesto. Artistas femeninas. Pues hizo una imitación de Amy Winehouse en el último programa, en la última emisión de este programa que se llama El Retador, y dejó a el jurado boquiabierto. Lo hizo muy bien. Nico, discúlpeme la pregunta, yo sí. No quiero molestarle su partido. No, tranquilo, pero cuénteme. Es que el señor Washington Tavares es de la edad de Tony Bennett. ¿Cuál es la idea? Que, o sea, uy, es que mire ¿cuál que es la idea de tener a ese señor ahí? No. Yo sé que es una eminencia, pero en este momento, ¿cómo se comunica con los jugadores? No, mire. ¿Por manos, por cosas de letras? ¿O no, qué? No, hombre. No, Tavares, fíjese que él está ha tenido. Muy cucho, mijo. Está súper cucho, y sabe que a él le tocó dos cosas durante este tiempo. Él asume por primera vez en Uruguay, creo que si no estoy mal, año 89, asume como técnico. Y los lleva al Mundial de Italia 90, donde Uruguay llega a octavos y lo elimina a Italia. Luego de una cantidad de entrenadores que pasaron por la selección, reconvocan a Tavares. A eso voy, es que mire, a eso voy. Reconvocan pero no a Tavares. Tanto adorno, es que está más adornado que un torero, mijo. No, mire, tranquilo, hombre. La, no. Cornibeleto, Chicuelina. Exacto, está con Chicuelinas. Exacto. Vaya directo a matar. El Chicuelina Samper, mire. Y el hombre asume en el año 2009 o 2008, un poquito antes, yo creo, asume la selección y los lleva a ser cuartos del mundo, que eso era algo que no pasaba mucho. Ahora, ¿qué le pasó a Oscar Washington Tavares? Él fue sometido a una operación de cadera. Sigue en el parqueadero, Laura, ¿no? No ha entrado. No, no, ¿cómo que no? Ni mire, ha puesto direccional para decirnos que va a entrar, no. A él le tocó someterse a una operación de cadera muy grave y también en algún momento tuvo un problema. Lo que pasa es que es un tipo muy respetado por su sabiduría. Tuvo un problema con una mujer, Nico, que ayudaba en su casa. Es que mire, yo hice una sola cuenta. Pregunta, está no patinando. Le pedí la biografía de Tavares. No. Le estoy diciendo por qué un señor de 90 años sigue... No, tiene 74. Tiene 74. Tiene 100 años. Pero ahí está. Igual por que eso, Reinaldo Rueda, que parece de 80 y tiene 40. Por eso, justamente ahí listo, está pero el la contexto. La conclusión es: ¿usted no sabe por qué está? ¿Cómo así que por qué está qué? Porque sigue entrenador. Pues porque le ha ido bien. Ok, pero no necesitábamos tanta biografía, ¿no es cierto? No era como usted lo vio tan cucho, entonces yo le quería explicar, uno, la operación de cadera. No, explique, ¿por qué no cuenta en qué colegio estudió y todo eso? Dele, no, porque era... que a los 4 años. Dio clases en un colegio. ¡Ay, no! Se salva. Emilio, vamos con música, por favor, esto es imposible. Sí, vea el partido. Se salva Colombia. Vamos con un cover con una de las bandas más importantes del rock alternativo de los últimos 30 años, Cake, con esta versión de un clásico de Gloria Gaynor, I Will Survive. Buen cover ese. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, muchos homenajes hoy. En un día como hoy nació Vladimir Putin. ¿Quién, es perdón? Casi de mi edad, nació en 1952. Putin. No me diga. Casi nadie. Ya tiene 69. En un día como hoy, es de mi edad, en un día como hoy nació. Óigame, Uruguay está volando, brother. Le digo, que nos hemos salvado, pero... Arrinconados. Uy, pero ese gol que botó Suárez y fue solo tremendo. Abrió mucho el pie, aquí pero estamos hablando con María Juliana. Pero qué tal el pase del man que se la puso. Sí, no, pero la equivocación de Estefan Medina, la pelota se la va entre las piernas y ahí le queda a Suárez para patear. No, y pero es que uno no puede, yo respondo por el banquete, pero no por la calidad salud de la jugada. Exacto. Yo-Yo Ma, el mejor violonchelista del mundo, nació hoy y vamos a hacerle un pequeño homenaje cortico a su música a propósito de Brasil. Emilio. Pues sí, él se mueve mucho en la música clásica, obviamente, pero él también se ha movido en el jazz y él hizo un disco lindo de música brasilera por allá en el 2003, hizo dos de hecho. Y este es uno en vivo en Nueva York que se llama Obrigado Brasil Live in Concert y es con un gran combo. Aquí, por ejemplo, van a oír a una de las mejores voces de Brasil, que es Rosa Passos. También van a oír, por ejemplo, en el clarinete a Paquito de Rivera, cubano, y en el violonchelo a Yo-Yo Ma, con esta versión de este clásico de Ari Barroso, que es Acuarela do Brasil. Nació también en un día como hoy Toni Braxton, cantante americana. Y es una canción que le vamos a dedicar a Nicolás, por pero favor, Emilio. Con todo mi cariño, Nicolás Samper, esto va para usted. El primer éxito de Toni Braxton, Breathe Again. Batman y Robin. El llanero solitario y Toro. Ven Beto y Enrique. Oye, Beto, ¿dónde quedó mi patito de hule? En los originales, los amigos, muy amigos. Bueno, Nico, aquí sufriendo como usted, mijo, porque ¿qué hace? Pues? Qué mal partido de Cuadrado, ¿no? Muy flojo. No, pero es que estos uruguayos están volando. Y de Mateus Uribe, muy flojo partido. ¿En qué momento se cansan? ¿No? Esa gente no se cansa. Ese equipo es muy bravo. Uruguay es... Hay que matarlos 10 veces a los uruguayos. Eso no es un equipo fácil, nunca. Bueno, aquí están amigos muy amigos. 216 mil personas fueron víctimas de pederastia en el seno de la Iglesia Católica Francesa en los últimos 70 años. 216 mil personas. Y aumenta hasta 330 mil si se cuentan también los laicos, profesores en colegios, de acuerdo con una investigación iniciada hace 32 meses y revelada antier en París. El Papa pidió perdón, ya no más perdón, dejen de ser tan descaradamente homosexuales, no, es lo que pues yo pido. Que manden a la cárcel a aquellos que están, pero que de delinquieron. Pero, o sea, pero lo que ha hecho muchas veces la Iglesia Católica es proteger a aquellos curas pederastas y los ha enviado a lugares donde parecen irrastreables. Eso pasó, me acaba de ir el nombre, de un obispo chileno al que trasladaron como unas 4 o 5 veces y que tenía acusaciones muy graves de pederastia. Y la Iglesia Católica chilena no hizo sino lo posible por esconderlo y por llevarlo a todo. Cox se llamaba, el obispo Cox, un asqueroso. Bueno, amigos muy amigos, ¿alguien tiene algo de historias de amigones, amiguitos, amiguitas o nadie? Yo tengo. ¡Ah! Y es que salvó la patria, Dios mío. Vean, 23 años y con más de 17 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, Bretman Rock ha hecho historia al convertirse en el primer hombre influencer gay en ser portada de la revista Playboy. Digamos que el primer hombre que había tenido la portada había sido Bad Bunny y ahí se abrió la puerta. No sabía que la revista Playboy sigue en circulación. Pues sí, y mira cómo sigue en circulación. Bad Bunny fue portada y ahora pues llega un apoyo a los gays con esta portada de este hombre influenciador. Primera portada gay. Curioso que portada sea, pues, ¿no? Esa portada, justamente. ¿En Playboy? Llamativo, digo yo. Pues han cambiado los tiempos. Pero totalmente. Antes la portada era la Playmate del mes. Uh-huh. ¿Cierto? Antes uno antes sacaba un revólver personal. No pues, digo más. Sí, no, o sea. Mejor no. Pura bala es alba, pues, pero. Revólver personal, no se les olvide. No, tranquilo, hombre. Pero no, sí, antes, ¿he dicho antes algo? Las portadas, yo me acuerdo, siempre eran la Playmate del mes o, claro. O había otra modelo, generalmente. No, eso no es correcto. A ver, cuente. No. Es que yo coleccioné esa vaina hasta que se acabó. No, siempre era otra cosa. La portada siempre era en la Playmate of the Year, la Playmate del año, pero siempre era otra vieja. Ah, ok. Cada mes era. No, nunca era la que iba a salir en el centro. A eso iba yo. Siempre había unas 4 o 5 fotografías. Cada año salía la que ganaba el año, como la mujer más bella que se empelotó en las páginas centrales. Y eso era un bombón demasiado grande, hermano. Buah. Pero siempre era Pamela Anderson, Sharon Stone. Carmen Electra. Recordabas. Perdón. Recordemos que la primera portada de Playboy fue. Oiga, esa Erika Línea, que era una divina. Sí. Era de una delicadeza y totalmente dañada. Uy, delicatez en puro, lindísima. Era Erika Línea, que fue la primera. ¿Sabe a quién soñé ver en Playboy en la carátula? ¿A quién? Laura Janet Acuña Ayala. No, es que no, es que acuérdense que las carátulas eran otra vaina. No, es que ahí salió la que era la chica de Ipanema de 50 años. Sonia Braga, hija, no, con ella. Perdón, salió Nancy Sinatra, me acuerdo. Nancy en pelota, Sharon Stone, Cindy Crawford. No, sí salieron Cindy todos. Crawford, pero salió, siempre acuérdense, claro, la única que salía, que las que se encueraban en el centro de la revista. Sí. Era la que ganaba el año como la más linda de todas las 12. Porque era cada mes. Sí, había era, una, cada mes salía una chica. Una elegida, sí. Exacto, en septiembre de cada año decían, o en diciembre era la Playmate, exacto, of la the Playmate Year. Del año. Y usted abría eso y usted decía, no, pero esa no salía. La tecnología para ver si un balón cruza la línea de gol se llama tecnología de línea de gol. No iban a poner a un avidente. Yo he visto gol. El fútbol es descomplicado, como Codere. Regístrate, haznos un bizum y a jugar, así de fácil. Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego, mayores de 18. Y en centro, esa le dedicaban 20 páginas a ella sola, y en el centro una nueva chica. Pero cuando ganaba, claro. Cuando ganaba. Claro, cuando ganaba en hora central. Exacto. Pero eso era un cuerpo y unas protuberancias y una felpa divina, Dios mío. Eso parecía un. Eso parecía a Cocosete, Dios mío. Tapiz persa. Deje, uy, qué ordinariez. Laura, tu opinión. No, Nicolás, últimamente tapiz que la persa. Que... tapiz persa. Son unas cosas que de verdad cada vez no, es peor que la anterior que dijo. Se supera el mismo. Pero ¿sabes qué es lo más curioso? Que cuando entró la moda del bebé, sí, del bebé gigante, sí, ya Playboy no existía. Siempre no era con el tapete persa que decían. Sí. Fuera grande, pequeño, mediano, pero siempre tenía un tapizón, ¿no? Siempre había así un gobelino. Siempre había una, un gobelino. Nico estaba... y acuérdense de mí que esos colombianos meten un gol porque estos manes se cansaron. Es que no son de acero. No, es que es difícil aguantar ese ritmo, pero Uruguay ha jugado mucho mejor que Colombia. Muy bien, pero ya están mamados. O sea, tienen que descansar ya. Sí, tienen que. Colombia los tiene ya arrinconados. Pero es que... así arrinconados que uno diga que arrinconada, no. Ya Colombia tiene más la pelota, pero todavía no ha llegado así claro al arco de Muslera, no mucho. No, pero están en cansancio absoluto. Ya los uruguayos disparan donde cae, eso no pasa nada, pero es normal en el fútbol. Claro, hay que por regularse. Por eso le pregunté, ¿la gente no se cansa? Yo creo que ya se cansaron. Sí, hay que regularse, hay que saberse regular. Fíjese que a Uruguay le ha costado mucho en sus partidos de local hacer goles, por ejemplo. La única así gran goleada fue el 4-2 a Bolivia. Nico, y los ¿qué pasó con Cavani? Cavani está en el banco, es que Tavares eligió a Brian Rodríguez. Ay, ¿verdad? No, pero no me va a contar, por favor, de qué colegio de niño estudió y no, con qué juguetes, ¿no? Tranquilo. No, estoy más preocupado que él va a tomar el tema. Yo simplemente digo que está muy viejo, que lo saquen ya. No, hombre, pero si le ha funcionado pero sí, a Uruguay. Pero acuérdese, el entrenador de España fue el mejor del mundo, los llevó a ser campeones, pero llega un punto en que los señores no pueden más, no pueden caminar. Pero fíjese que Del Bosque renunció fue porque dijo, pues es que ya como que él se dio cuenta de que la generación brillante de España también iba de salida y le fue mal en el y en Washington Tavares también debería entender eso porque es que se retire, es que él ya, a él no lo necesitan porque es una figura como de mármol. No, marmórea, hombre. No, el tipo es exacto un crack, este señor, Tavares. Dirigió aquí en Colombia, ¿sabía? Vamos en con música, Emilio, por favor. Año 88. Le agradezco mucho. Listo, vamos entonces ahora con esto. Tan cansón, hay que echarlo del programa hoy. No le fue bien en el Cali. Llegó Comesaña en su reemplazo. Emilio, si pones vamos música, nos salvamos. Si sigues dejando que este después tipo hable, boca. Uy, vamos entonces con esta canción, que en su versión original fue la que hizo famosa a Meghan Trainor en el 2014. Y esta versión la hizo el grupo Scott Bradley's Postmodern Jukebox con la cantante y contrabajista Kate Davis, All About That Bass. Tema del día, Nicolás, por favor. Lo más extraño que hizo el niño raro de tu colegio y que no olvidas. La lente de las cámaras y el manejo de la luz fue lo que hizo grande a Playboy. Yo creo que cualquier beldad fotografiada así queda legendaria. Laurita y Juliana quedarían igual que Erika o Cindy. Rembrandt hacía esas fotos. Nota, Nico. Ya. 5-4. 0-1. Matrix Silver. Le gastaba onces a las féminas del salón y ni así levantaba. Era un nerdo y quedaba como el ternero. Ese niño raro era yo. No, hombre. Feliz día de la calvicie, Godín Camargo. Saludos. Tranquilo, hombre, tranquilo. La calvicie. Un compañero le dijo a la profesora de mayor edad que se acariciaba la nutria en su nombre. No. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Dios mío. No está de más decir que ella siempre se veía como una uva paz en almíbar con sus calores. En quinto de primaria tenía un compañerito que le hacía huecos a su pupitre durante la clase con un destornillador. No satisfecho con dicha hazaña, calentaba el destornillador en... No, yo no más. Es que no puedo leer más. Es informática, quedamos solos y el niño raro loco le metió una regla al PC de profesor, se le ha expulsado un CD. No olvidaré Bugs Bunny, Pork y Pato Donald del maletín ABC. Oli, Carlos Alberto Coy le agregaba su ADN a la bebida. No, lo más raro del colegio. Nada. Vamos con el arepaso número 2. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, arepaso, hombre, ¿cómo les pregunto? ¿Qué les pregunto? Pues hay un muchacho que se murió, muy divertido, me parece esta nota, y rara, interesante, y es el hijo de Nelson Rockefeller, que era un tipo bastante rico, ¿no? Era uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, se llamaba Michael. Y a él le gustaba irse a conocer las intimidades de las islas del Pacífico. Y de pronto un día se murió. Uh-huh. Y todo el mundo se imaginó que el hombre había muerto en el mar. ¿Cómo murió el hijo de Nelson Rockefeller, Michael Rockefeller? Por favor, 20 segundos. ¿Cómo murió? Diez segundos. Tomó exceso de barbitúricos, dice Orlando. ¿Pero qué pasa, Orlando? María Juliana, de un golpe en la cabeza. No lo sé. Laura, ahogado. No, creían que se ahogó, pero parece que no fue así. Y finalmente Nicolás se atoró con un hueso de una aceituna. Ahogado también. Claro, pero de otra manera. A mí sí me gustaría meterle un menos uno a Nicolás por creativo y por petulante. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Pues hombre, la verdad es que el señor hacía documentales y se fue con un fotógrafo e hizo un ciclo en la jungla con su amigo médico Sam Putman. Y fue varias veces y lo recibieron por allá, no a Guinea. Y el intrépido Rockefeller y el antropólogo holandés René Wassin tuvieron un accidente mientras surcaban el mar de Arafura en un precario catamarán con destino a la remota aldea de Atsich. Las aguas bravas los botaron al mar y quedaron a la deriva a 3 millas de la costa. Los guías que los acompañaban alcanzaron tierra firme y corrieron en busca de ayuda, mientras Michael Rockefeller, que no sabía nadar, trataba de mantener las extremidades dentro del bote para evitar ser atacado por los cocodrilos de agua de allá. Al cabo de varias horas, Michael improvisó un flotador con unos bidones de gasolina atados a la cintura y en un rapto de valentía se lanzó al agua. Creo que lo que pude conseguir fueron sus últimas palabras. Nunca más se supo de él. Además, se le declaró como muerto, pero su familia siguió investigando y al final del camino descubrieron que se lo comió una tribu de Nueva Guinea. ¡No! Se lo comieron, lo echaron en una olla, le metieron papas y se lo echaron completo, claro, al mundo. Mazorca, pimentón. No, caníbales, como todos esos salvajes. Y es que él volvía y volvía, hasta que un día le dijeron: oiga, hermano, ya, es que no nos, es que usted cada vez que viene nos produce mucha hambre. Sí, la última rico vez cuando verlo. Llegó, es rico verlo. Cuando llegó cuando se salvó, parece que lo agarraron entre cuatro y le dijeron: mire, le dijimos que no más. Venga para acá, papito, porque tenemos un hambre. No. Lo agarraron entre cuatro manes y hicieron una fritán, un guisado, perdón. Claro. Guisado de Michael Rockefeller. Con eso les digo todo. No, un lomo Rockefeller. No me digas. Sí, sí, sí. Qué cosa tan horrible. Es que usted no vaya allá por allá a Nueva Guinea, hermano, no. Pues se lo comen. ¿Para qué se mete uno? Pero es que si uno está aquí rico, ¿para qué se va uno allá a fregar? No, él le gustaba eso, y es que me gustan las tribus y las fotos, y lo recibieron dos veces y se iba y decía: tengo que volver. Qué gente tan amistosa, sí. Hasta que un día como que lo miraron y dijeron: ¿sabe qué? Este man está muy rico, claro. Vamos a comérnoslo, y se lo comieron. Echaron un cubo de caldo en una olla y el tipo, ¡ah, no, se lo comieron, literalmente, se lo comieron. No me diga. Lo encontraron el cráneo del tipo. Claro. En una, por ahí. Pero el cráneo perfecto, ningún golpe en la cabeza ni nada. Es que no, lo filetearon. O sea, era. ¿Qué tal uno? ¿Qué tal ellos con Kim Kardashian? O sea, la cogen por pedazos. Le digo, toca ir con sal de frutas. Come toda la tribu, hermano. Ir con sal de frutas a ese convite. A ese banquetón. Sí. Uy, eso... No sé si les parezca que he hecho buenas notas hoy, pero veo que no están muy entusiasmados. No, muy buenas. Están muy buenas. Laura está dichosa. Michael Rockefeller se lo comieron cuatro manes en Nueva Guinea. No me digas. Literalmente. Pero sí. Se lo comieron, ¿no entendiste? Pero eran tipo, pero es decir, ¿cómo no? Pero tú, salga y corra. Yo no sé cómo lo reducen cuatro. Tengo las fotos, miren a Michael Rockefeller. Perdón, pesaba 1 kilo, Michael, y es que iba ya todo feliz. ¿Y los otros que eran vigas, como Orlando, por ejemplo? Miren las fotos de Michael con la tribu. A ver, miramos, espere. Es que no era uno, eran 10 con así en peloticos y dijeron: uy, qué hambre tan fuerte, es que no comemos hace rato, humano. Porque es que en la tribu no había carne, era puro hueso, y se lo comieron. Dijeron: uy, este man viene con algún tipo de muslo, ay, muslo imperial. Aquí lo vi, no, un virgen. Ay, Dios mío, no, un virgen. El tipo estaba ahí, chinos dándole vuelta diciendo, qué platillo. Y le daban vueltas y le decían: óigame, venga, bailemos, cantemos. Y no. Después le dijeron: ¿sabe qué? No lo vamos a comer. Y el tipo, ¿qué? No lo vamos a comer. Y el tipo, no, yo no soy de eso, yo soy heterosexual. Y dijeron: no, lo vamos a comer de otra manera. Y tenga. Hay una foto, uy, acabo de ver una foto en donde sale, sí, el tipo como tal vez encarretando un rollo de una cámara antigua, mirando la cámara, y detrás unos caníbales. El tipo es un virgen, pues, o sea, si no te das cuenta que te van a liquidar, les voy a mandar la foto. Yo decía, no puede ser tan verde, chino. O sea, muy virgen. Es que esta foto, ahí se ve... Era el hombre más rico de Estados Unidos, el papá. Eso, se gastaron toda la fortuna buscándolo. ¿No? Como a los 10 años la hermana encontró el cráneo del tipo. No me diga. Mire, les voy a mandar la foto al grupo. Pero usted no ve a los señores de atrás bailando y celebrando que se lo van a comer. Mire esta foto. Y el tipo no se da cuenta. Mire la foto que acabo de mandar. Este virgen, ¿en serio? O sea, el tipo... No te diste cuenta, todos hermano. Pensando, qué rico lo que nos vamos a comer, claro, hoy. Esos tipos, qué apetitoso. Y el otro virgen, ay, ahí metiéndole el encarretando un rollo. Ay, Michaelito, ponte pilas. Y la cara de todos es un platillo. O sea, te vio esa cara de todos los atrás. Y no tenían dientes y eran tipos muy, pues muy anticuados, pues, eran muy, muy sanguíneos, eran muy indígenas. Y se reían los pícaros, ¿verdad? Discúlpeme. Tengo, ¿ustedes creen que he hecho buenas notas hoy? Perdones. Esta es muy buena, pero hay que decir que Michaelito sí, pues muy verde. O sea, eso pero sí. Más que María Juliana. Le digo que creo que hay alguien más verde. Esta foto delata un verdor. O sea, maestro, te están haciendo la sustancia atrás tuyo. No seas idiotas. Corre, huye. Sí, salvo. Preparando el caldo. El del gorro. Uy, man, ya estaba viendo qué presa cogía. No. Sí, perdóneme, pero también una verdura importante el chino. Ustedes me disculpan, pero solo he hecho buenas notas. ¿Cómo daré paso, Laurita? Yo tengo menos 10 puntos, María Juliana menos 7 puntos, Nico menos 3 puntos y Orlando menos 2 puntos. Listo. ¿Despegamos por fin? Bueno, mis queridos, vamos con música, por favor, Emilio. Listo, voy con un tema que sacó Sam Smith con Demi Lovato el año pasado. Esto se llama I'm Ready. La FM es Los Secretos de Darcy Quinn. Hoy se empieza a discutir si la cadena perpetua, la experiencia de Juan Lozano, pasa por garantizar el menor riesgo posible. La información económica del profesor Fernando Quijano. La noticia económica tiene que ver con todos los ángulos de la noticia con William Calderón. Noticias importantes que se han desarrollado a lo largo de la FM es las investigaciones de Santiago Ángel. Pues está relacionada con la primera reunión. La FM es la información internacional con Azuri Chamá. Titulares a lo largo y ancho de la geografía mundial. Actualidad y entretenimiento con Uchi Levy. Muchas veces se ha grabado la canción, pero la versión más conocida. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Servientrega. De soluciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. A esta hora continúa el partido Colombia-Uruguay en Montevideo. Vamos a más noticias en el país. El Ministerio de Justicia va a presentar un proyecto para endurecer penas sobre robo. La idea es agravar el castigo de delitos comunes para combatir la criminalidad en las ciudades. Esto luego de la indignación por los crímenes como el de Diego Cardoso, un ciclista que fue asesinado en Bogotá por robarle su bicicleta. Crean una aplicación para cuidar la salud mental de los profesionales sanitarios, profesionales de la salud mental de la Universidad Internacional de Valencia, en colaboración con otras universidades, lanzaron una aplicación para estar más al tanto de la salud mental de los médicos y especialistas por el aumento del número de suicidios a nivel mundial de estas personas. Y en política continúa la polémica por Andrés Escobar, que asistió a un evento de María Fernanda Cabal. Esta fue la persona que apareció disparándole con un arma traumática a manifestantes en Cali. En Colombia, más de 41 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Pasando el charco. En los originales. Thank you. Antes de ir a pasando el charco, queremos hacer un recorderis. De. Es que hay un premio que no se ha reclamado, ¿cierto, Lau? Es correcto. ¿De la semana pasada puede ser? O hace un par de hace dos semanas. Semana. Como 20 días, me dice Orlando Rivera aquí. Y fue del tema, del tema del 17 de septiembre, que fue el mejor o el peor regalo que te dieron de amor y amistad. Imagínense ya de cuánto tiempo estamos hablando. Sí, exacto. Eso fue hace rato, sí, sí. Bueno, y la ganadora fue Juanita Jiménez de Biesner, que dijo: el mejor, 24 horas sola, sin hijos ni esposo, y un paquete de barriletes. El peor, una camiseta que decía bebé en lentejuelas moradas. Estamos esperando a que Juanita se comunique con arroba los originales y así poder gestionar un muy buen premio que hubo esa semana. Pues para... ¿Y si no lo rifamos entre nosotros? ¿Qué dice Orlando? Se puede. Sí, si no lo reclama. Bueno, perfecto. Entonces... tiene hasta mañana, hacemos el recorderis, hasta mañana, ¿a qué horas, Orly? Damos un plazo como para que... A las 12 del día, ya hubo mucho tiempo, a las 12 del día, ¿te parece? Súper. Porque es que si no, después a la una, ¿sí o no, Yona? Porque si no, entonces pues nos toca darle ese premio a otro oyente. Exactamente, es un gran premio. Entonces, para llamado para Juanita Jiménez de Biesner. Es solicitada en los originales. Tiene plazo hasta mañana a las 12 para reclamar su premio. Si no, pues se le esperó bastante y pues lo sentimos mucho. Pero nada es eterno en el mundo. Le hemos escrito. Entonces Orlando Rivera, aquí Orly, tú puedes ahí salir y contar lo que ha pasado en el proceso del premio, digamos, porque es que me siento como que es que le manda a decir que es que le diga no sé qué. Entonces me parece mejor que tú. Teléfono roto. Orly ha hecho la labor de investigación buscándola, pero no la ha encontrado, no ha sido posible. Exactamente. Ubicarla. Se le ha buscado mucho, se le ha enviado muchos mensajes a ella. No aparece, no reacciona de ninguna manera. Hemos esperado ya bastante, más de 20 días que ganó el premio. Y pues la verdad es que nosotros, y con la transparencia que manejamos acá, con nuestra auditoría, con lo que es la seriedad de RCN, nosotros necesitamos entregar, que los premios sean entregados como lo hemos venido haciendo siempre. Entonces, de no poder hacerlo, no podemos seguir esperándola, y pues creemos que este premio debe quedar en manos de algún oyente. Bueno, estoy de acuerdo con Orly. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, esperamos que Juanita Jiménez de Biesner esté pendiente de este llamado, o si algún amigo la conoce y tal, que esté oyendo el programa, pues le pegue una avisada y le diga: usted tiene un premio hace 20 días que no le han dado en la FM, en los originales. Haré bolas. Entonces, bueno, esperaremos a ver qué pasa hasta mañana a mediodía. Bueno, pasando el charco, les quiero contar que se está jugando otros partidos de eliminatorias, no solamente están Uruguay, Colombia, pero ¿saben cuál es la noticia? ¿Cuál? Minuto 36 de juego. Este partido está disputándose en Venezuela y Venezuela le gana 1-0 a Brasil a esta hora del partido. 36 minutos. El gol lo hizo Eric Ramírez a pase de Jefferson Soteldo. ¿Y qué significa eso? Que Brasil de esta manera pues empieza a perder su invicto en las eliminatorias y quedaría la tabla así. Paraguay y Argentina están empatando 0-0. Estás como en Guaralao, Nicky. No, Brasil primero 24, Argentina segundo 19, tercero Uruguay 16, cuarto Colombia 14, pero faltan partidos, quinto Ecuador con 13, sexto Paraguay con 12, séptimo Perú con 8, octavo Chile con 7, noveno Venezuela con 7 con su victoria y décimo Bolivia con 6. Bueno, María Juliana, cuéntanos, pasando el charco. Sí, pues cuéntanos. Vean, Microsoft confirmó que Rusia está detrás del 58% de los ciberataques a gobiernos, entidades y empresas extranjeras. Y es que Rusia... Ah, pero entonces podemos poner los rusos, Jonah, por favor. Sí, pongamos los rusos, pues, para darle contexto a la nota. ¿Qué es lo que dicen? ¡Kazachok! Dimitri Dukarin. En los originales, los rusos y la rusa. Usted escoge. Esa le debe parecer una canción sota a usted, ¿no? Me parece hermosa. Dimitri Dukarin y su orquesta. Vean, entonces Rusia, en un estudio que hizo Microsoft, Rusia representó la mayor parte de esos piratas informáticos, sí, patrocinados por el Estado, detectados por Microsoft durante el año pasado. Como les dije al principio, estamos hablando de un 58%, sí, principalmente dirigidos estos ataques, pues agencias gubernamentales, por supuesto, y grupos de expertos en los Estados Unidos. Sí. Después viene... Todo viene desde Rusia. Estos 58 desde Rusia. Sí. Hicieron la lista como de cuáles son los países que más injerencia han tenido en estos ataques. Sí. El número uno, Rusia. Después viene Ucrania. Ah, bueno, ahí al lado. Pues que además está en conflicto con Rusia hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Ucrania. Ah, bueno, grupo... Nico. Dale, que te veo en guaralada. ¿Qué pasa? Te veo como un poquito en guaralada. Miembros europeos de la OTAN, sí, dijo la compañía. Y es que ellos, pues obviamente están altamente preocupados porque estos ciberataques han ido en aumento con el pasar de los años, sí, y están buscando la manera, obviamente ya detectando desde dónde vienen, de contrarrestarlos. Pero los hackers rusos son los hackers rusos y pues Microsoft sabe que ahí tiene un reto bastante grande. Te iba a hacer una pregunta. ¿Hay más listados de países y cuáles son los países que más se han atacado? Vea. No, pero China representó menos del 1 de cada 10 de los intentos de piratería informática reportados por el Estado. Uno de cada 10. Que uno pensaría, China, como que es más, sobre todo con todo este boroló que hubo con TikTok y que nos van a... es que no me estás negando. Y que nos van a atacar y que... ¿Se acuerdan? ¿No? Ciberataque, ¿qué pasa, chicos? ¿Se acuerdan que en Estados Unidos, sí, prohibieron TikTok en las compañías? Sí, en sí, claro, claro. Bueno, precisamente porque viene del gobierno chino. Pensaría uno que China está más alto en este ranking. Pues no, es Rusia. Bueno. Lau, pasando el charco. Pasando el charco con Justin Bieber, porque esta semana María Juliana nos hablaba de Clint Eastwood, que no quiso que su imagen estuviera o formara parte de un producto de marihuana, ¿no? Sí, claro, que hablamos de Mel Gibson. Relacionaran, exactamente. Claro. Bueno, pues caso contrario es el de Justin Bieber, que ahora promociona y presta su imagen a unos cigarrillos de cannabis, Justin que Bieber. Se llaman Peaches, que sí, pues es como su canción, su última canción que ha sacado, que le ha ido muy bien, que es uno de los éxitos de este cantante, en la que precisamente habla de la hierba que él suele fumar habitualmente. Él ya se ha pronunciado en numerosas oportunidades a favor del consumo de la marihuana como uso medicinal, así que sí, ya Justin Bieber está metido en el negocio de la marihuana. Bueno, muy bien. ¿Te parece? Sí, cada quien. Bueno, está bien. Emilio, vamos con música. Listo, vamos entonces a continuar ahora con Fatboy Slim, una canción de su álbum You've Come a Long Way Baby del 98, número uno en el Reino Unido, Praise You. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. ¿Eh? Uno no se da cuenta, pero Nicolás Samper es el dueño de este programa. O sea, ¿por qué, hombre? O sea, yo ya me había dado cuenta, pero pues dije, no voy a disponer el ambiente, pero. Y callé, mejor. Ah, no, eso no. Bueno, Nico, hablando de milenarios, no Tavares, pero óigame, Cavani es otro Cavani, ¿no? Ay, pues es que venía de. No, pero es otro Cavani, ¿no, niño? ¿Por qué? ¿Pero por qué lo dice? ¿A qué se refiere con porque otro Cavani? Porque no es el crack que hubo. No, es que no. ¿Sabe qué pasó? Él venía de una lesión en Inglaterra Pero se le quedó de por vida el No, problema. Y se estaba recuperando y demás. De hecho, ha jugado unos minutos en Premier League. Cortico, no empiece con que en dónde nació. No, muy ¿y? Breve. Bueno, nació en Salto, Uruguay. Bueno, pero más allá de eso, fíjese que también había dudas de que Cavani viniera. ¿Se acuerda esos líos que pusieron en el Reino Unido? Yo no me acuerdo, hermano. Estoy preguntando, ¿es el mismo de antes, sí o no? Es que voy a echar nota. Tiene una lesión, pero por eso Tavares lo eligió para estar en el banco inicialmente. Mira, Washington tiene 3 muletas, no ve. Está perfecto. Ídolo, Tavares. Bueno, países milenarios. Esto me imagino que María Juliana no has hablado mucho hoy. ¿Qué pasa, linda? Nada, todo perfecto. Bueno, pues esto tiene que ver con las chicas afganas. Ser mujer o niña en Afganistán, en Kabul, te convierte en pecadora. Nico, ¿cómo vamos? Bueno, me parece muy polémico por ahora. La negativa del régimen talibán a permitir la vuelta a las clases a las mujeres y la ausencia de cualquier tipo de plan al respecto me hace más que incrementar la incertidumbre sobre el futuro de la mitad de la población de un país de 40 millones de habitantes donde 20 millones son mujeres. Sabilalun Mohayed dijo la semana pasada que Sabulaun Mohayed es Santiago Ángel. Dijo la semana pasada que andan perfilando lo necesario para que puedan regresar a las aulas. Eso ocurrirá lo antes posible, dicen ellos. Pero no pasa nada. Nada se concretó. Lo único que se sabe es que los muchachos estudian sin cesar. Una profesora asegura que fue amenazada con un rifle por su ropa. Venía un poco ligerita, no venía con todo el atuendo ese. Ser mujer o niña en Afganistán te convierte en pecadora. Esta es la primera frase que suelta Dewa, de 17 años, y ante un reportero que la interpela. En alguna situación en mi vida cambiaría mucho si fuera un chico. Preferiría cortarme el pelo y esconder mis atributos, ¿verdad? Bueno. Pero es lo que dice ella. Mi padre quiere que sea médica. Una profesión con mejor encaje en la mentalidad conservadora del país, pero su sueño, dice, es ser astronauta. Lo ve complicado en todo caso, pues porque ella piensa que los talibanes nunca la van a mandar al espacio. Sí. Pues la mandan al espacio, pero para que se encuentre con sí, Dios, la mandan, ¿no?, al espacio, sí, exacto. Sí. Exactamente, sí. ¿Qué pasa, María Juliana? Tú estás peor que Nicolás viendo el partido. ¿Por qué no te concentras en el programa? Estoy concentrada. No podemos mostrar nuestra valentía, comenta con soltura en inglés al tiempo que asegura ser la número uno de su clase. Con los pies en la tierra más que en la luna, se conformaría con estudiar cualquier cosa si la dejan. Países milenarios. Eso es todo por hoy. María Juliana, cuéntanos algo, que por estar viendo este también, partido te también de los talibanes. No, también de los talibanes. Jaime, esta era una nota que tenía esta semana, no la había dado. Y es que las ejecuciones regresaron a las plazas públicas con la misma brutalidad con que horrorizaron al mundo, pues hace más de 2 décadas. En Herat, que hasta hace poco era una de las urbes más liberales del país, los verdugos no hallaron mejor cadalso que una excavadora. Un aparato de estos grandísimos, pues los ladrones que ejecutaron estaban ya muertos cuando los colgaron, pero para darle como una lección al pueblo de que había vuelto el régimen talibán y que no iban a tener pues piedad, digamos, con nadie, los colgaron de la punta, ¿cómo se llama? El brazo de la retroexcavadora. Brazo Pele. De la retroexcavadora. Bueno, el brazo, de la punta del brazo de la retroexcavadora, una imagen realmente atroz. Uy, impresionante. O sea, impresionante, y esto está pasando nuevamente en Afganistán. Oiga, Nico, ¿qué pasa con Cuadrado? Ha jugado muy mal, le metió un codazo a Matías Viña y por esa amarilla que le acaban de sacar, Cuadrado se pierde el partido contra Brasil. Es que no, o sea, yo para qué les pregunto, Laura, cuéntame algo porque no tengo equipo, dale. Bueno, pues yo sigo en Afganistán vainas. Y ahora que estás... Tú también estás muy metida en el partido. No, no, estoy muy tranquila. Concentradita, porque es que María Julia no sabe dónde está parada. Pero como que no, si te acabé de contar una historia de Afganistán. Más reencauchada. Dele, Laurita. Yo sigo precisamente en Afganistán, porque ahora tú estabas diciendo que las mujeres decían, bueno, pues me hago un corte de pelo como hombre y ya, y paso. Pues ni siquiera, porque ese es otro trabajo que está peligrando en Afganistán, y es el de los barberos, que dicen que ya no tienen trabajo porque obviamente el régimen talibán prohíbe a los hombres que se afeiten la barba, porque dicen que es una práctica muy moderna, muy occidental, entonces ya está totalmente prohibido. Él decía que antes su clientela venía buscando cortes modernos o hacerse cosas distintas, pero pues ya está totalmente prohibido, así que ya ahora se están metiendo con la imagen hasta de los hombres. Se tienen que dejar la barba. No, es retroceder literalmente. Terrible. 20 años. 30 bueno, Emilio, años. Dejemos descansar este grupo. Hagamos el programa tú, Laura y yo, porque yo sabía que se iba a terminar en esta locura. Gracias a Dios, pues yo lo intenté, pero nunca garanticé nada como los señores de la boda. Adelante, Emilio. Ok, vamos a continuar entonces ahora con esta canción que fue uno de los primeros éxitos de Lizzo. Una canción del 2019 en este remix por Breakbot. Aquí está Juice. La FM en Cali 98.5. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Bueno, pues no me falta preguntarle a Nicolás cómo ve la cosa del partido. Nicolás, nuestra voz autorizada para el fútbol, pero... No, sin historias, por favor, solamente el partido. Muchas gracias. Bueno, pues hay que pensar que 70 minutos sigue 0-0. Ha bajado la intensidad del ataque de los uruguayos, pero siguen ganando cansados, por banda. ¿No? Sí, pero siguen ganando mucho por banda. Cavani, lo que usted decía ahora hace un rato, todavía como ha que perdido, no ha conectado, amigo. ¿No? Tuvo un tiro libre que no le salió bien. Ha jugado de manera muy eficiente Carlos Cuesta, uno de los zagueros centrales de Colombia. De la Cruz no ha hecho diferencia al entrar. Y ojo que puede ir Colombia en esta jugada. ¡En esta jugada! ¡Ay, cómo te la comes! Por favor, corrijan a Nicolás por vulgar. Puede ser que se haya comido esa hombre. En los originales. Si a un portero le meten gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. ¡Hombre! No ser manos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. La correccional. Nicolás, ¿tiene algo que arrepentirse? Usted está perfecto. No, estoy impecable. Duván Zapata, mire que gana Luis Díaz una pelota en lucha, creo que es contra Vecino, y cuando va a definir Zapata, en vez de darle un taponazo fuerte arriba, se la toca casi que al centro del arco y Muslera puede reaccionar. Definió con mucha displicencia el delantero del Atalanta. Perdimos lo que era el 1-0. ¿Pero está tranquilo, Nico? Sí, tranquilo, no, es que me da piedras cuando pasa, pero ya no pasa. Ya no se le pasó. Decir esas groserías. No, pero no dije pero Laura, no, no dije hablemos de cine, por favor. Laura, hablemos de cine, por favor. Pues hablemos de cine con personajes del cine, y es Angelina Jolie con Brad Pitt, y es que ella continúa deshaciéndose de todo lo que huela prácticamente a Brad Pitt. No quiere que nada la ate a su ex marido, que pues recordemos ganó el último juicio sobre la custodia de sus 6 hijos, pero pues ella está decidida a borrar a este actor. Y lo último que ha hecho es que se ha saltado una orden que bloqueaba la venta de los activos que tienen juntos, y en particular los viñedos que compraron en el sur de Francia en el 2011. Pues ella acaba de vender su parte por 164 millones de dólares de la que era copropietaria. Obviamente Brad Pitt ha calificado este gesto de malvado y vengativo porque él quería comprar su parte. Pero pues al parecer ella no quiere nada, nada, absolutamente nada que la ate a este señor, y por eso está pero saliendo. Pero no entiendo, mi amor, si uno vende su parte, pues sale del señor, pero fue de malvada que se lo vendió otro tipo para que claro, se claro, obviamente, porque ella ya no quiere tener negociaciones con él, entonces obviamente no se la quería vender a su ¿quién exmarido? ¿Se lo vendió? No, la vendió por quién, su parte. ¿A Randy Gerber? Bueno. Le faltó, pero no, porque también él es amigo de George Clooney, George es amigo de Brad, entonces no, nada que tenga que ver con Brad Pitt. ¿A quién se lo vendió, mi amor? No sé, pero vendió su parte. O sea, 164 millones fue lo que pidió y lo que le dieron. O sea, Brad tiene un socio nuevo. Es correcto, que no es su ex esposa. Y él no quería socios, él quería comprarle la parte, pero ella no se lo permitió. Movimiento que él calificó como malvado. Y conocí la champaña alguna vez, es un robo. Pues. Vale $1,000 la botella y es cualquier cosa. ¿Verdad? Mirabel se llama. Sí. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Listo, voy entonces con George Michael y una de las canciones más importantes de su carrera, un tema del álbum Faith, que fue su primer disco como solista. Este álbum se ganó el Grammy al álbum del año. Esta canción fue número 5 en los Hot 100 de Billboard y es Kissing a Fool. Santiago, buenas noches, las noticias de mañana, por favor. Hola Jaime, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, les cuento, en política hubo movimientos importantes hoy de los que vamos a estar hablando mañana. La coalición de la Esperanza con Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo, Jorge Enrique Robledo, bueno, todos los candidatos de la coalición de la Esperanza hicieron un recorrido por Bogotá importante, del que surgieron dos noticias. Uno es que van a apoyar, esto junto a Juan Manuel Galán también, por supuesto, una solicitud de consulta para que en las elecciones de los consejos juveniles, que van a ser en noviembre, diciembre, se le pregunte a los ciudadanos colombianos algunos temas estructurales de fondo, educación pública gratuita, una reforma a la salud, la posibilidad de que los jóvenes puedan votar a partir de los 16 años y no de los 18 años. Y la otra noticia es que, de nuevo, una ruptura y una alerta total con el Partido Liberal. Acaba de trinar Fajardo hace algunos minutos. Cuantas veces sea necesario, repetiré que Alejandro Gaviria no está ni estará vetado de la coalición de la Esperanza, tampoco la gente valiosa del Partido Liberal, al contrario, no es una cuestión de egos, es una lucha contra el clientelismo, el obstáculo ha sido y es uno, César Gaviria. Mañana, lo que pasa con la coalición de la Esperanza, el Partido Liberal y César Gaviria en política. Y otra noticia, Jaime, que tiene que ver con una queja importante de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, que le ha dicho a la aeronáutica del país: señores, arreglen los problemas de operación del aeropuerto El Dorado, porque hay muchos vuelos del Estado que están saliendo desde El Dorado y están retrasando la operación comercial. Así que vamos a hablar con los implicados sobre el sector aeronáutico y la política mañana. A las 4 de la mañana, el mejor noticiero, la FM hasta las 10, Santiago Ángel, nuestro investigador de noticias más importante de la FM. Muchas gracias, Santiago. Nicolás, comentarios del partido, por favor. 0-0, Colombia ha tenido... No del Partido Liberal, del no, partido, tranquilo, señor. Ha tenido un par de opciones. Una increíble, la que hablábamos hace un rato, de Duván Zapata, un cabezazo ahora de Lerma, que atajó bien Muslera, y un tiro de esquina que cobró Cuadrado, y la pelota quedó bollando, llegaron a rematar entre Jerry Mina y Lerma y no pudieron meter el balón al arco de Muslera. Acaba de salir Juan Guillermo Cuadrado y entró Juan Fernando Quintero, volante que Va a jugar estos últimos 10 minutos para ver si logra crear el alguna clase. El chiquitín que metió el gol número 2 contra Costa de Marfil. Exactamente, ese mismo ¿Cuánto jugador. ¿Cuánto mide el Chicorín? No, ese no alcanza. Creo que 1.69, 1.70. Él es un jugador más bien bajito de talla, pero es un tipo muy talentoso en el juego. Recuerde que contra Chile fue titular y le dio mucho volumen de juego a Colombia en ese partido, que creo que ha sido de lo mejor de estos tiempos de Reinaldo Rueda bajo la administración. Uy, perdió Colombia la pelota de la manera más infantil, Mujica, pero bueno, aquí recuperó la defensa. 0-0 sigue el juego, 80 minutos, un partidazo de Carlos Cuesta, el defensa central de Colombia. Bueno, ¿y usted cómo ve la vaina? ¿Queda 0-0? No, pues ojalá, pero Colombia ha demostrado que tiene ahorita arrestos para contragolpear. Ha estado bien Luis Díaz, vamos a ver Quintero. ¿Cuál va a ser la función? Si lo van a ubicar como una especie de volante por derecha. Pero no es como un niño de un llavero, no, que lo cuelga uno en el taxi. No, déjelo, hombre, mire, es probable. Déjelo, no, yo lo dejo. Es probable que lo ubiquen en el sector donde estaba Cuadrado, es decir, que ocupe el carril derecho, pero a diferencia de Cuadrado, pues Quintero no es un tipo que tenga gran estado atlético como para correr, no. Lo que va a buscar, seguramente Rueda en estos últimos 10 minutos, es tratar de que Quintero tome la pelota y a partir de balones diagonales encuentre bien ubicado a Zapata, que tuvo la más clara opción de Colombia en este segundo tiempo, que sigue 0-0 cuando Uruguay ataca. Entró Pereiro, que fue un hombre importante en el partido anterior contra Ecuador, de hecho hace el gol de la victoria contra los ecuatorianos, y esto va 0-0, está caído en el piso Estefan Medina. Bueno, podemos oír, por favor, Jonathan, a nuestros compañeros y al rey del fútbol, el señor Antonio Donato Casale, por favor, y a su grupo. Están en menciones comerciales. Nico, rellene. No, hombre, ¿cómo así que rellene? Sigan hablando. Creo que advertido, yo creo que todos mírelo, coincidimos. Ahí está Pacho. La partida de Arrascaeta fue el decirle adiós a las ideas de Uruguay, sobre todo que él hacía movimientos hacia afuera y hacia adentro que le permitían a Uruguay ser versátil. La salida de Suárez le quitó potencia y Cavani está todavía muy lejos de su nivel. Y en la parte complementaria le han apostado a su fútbol, al de siempre, a ese fútbol alto, de empujones, de empellones, de garra, pero todavía no de claridad. Y nos han abierto espacios. Por eso quizás el técnico Rueda dice, bueno, listo, apostémosle a la victoria. Es posible. Y es posible la victoria. La pelota al 10, la pelota siempre al 10, la pelota para Juan Fernando Quintero. Oye, quiero ir a Donato. Ahí está, lo dijo el técnico Reinaldo Rueda. Recibimos informes todos los días de los entrenamientos que venía ejerciendo con el equipo del Independiente Medellín. ¡Uy, qué tal que la tenga Juan Fernando Quintero! Un pase filtrado. Siento con Orlando Rivera, buscando amigo. La victoria del equipo colombiano y sumar a la bolsa 3 puntos aquí en territorio uruguayo. Justamente la pelota en la mitad de la cancha la va tomando Quintero. Quintero por la derecha, ahora para Martínez. Ataca Colombia. La tiene Martínez. Tira la pelota larga en la ofensiva. Corre con todo Martínez ante la marca de Pajarito Valverde. Revienta finalmente el jugador Diego Godín. Y habrá lateral Toño para el equipo colombiano. Muy bien, bueno, quedan 7 minutos y algo de monedas de un partido en el que las figuras de Colombia son Ospina, Mina y Cuesta. Y eso le puede usted resumir todo, cuando las figuras el arquero y los centrales. Sin embargo, Colombia en los últimos días, ¿quién se ha tenido cómo? Adelanta las naves, pero hay que tener cuidado. Atacando por la derecha Colombia, viene el centro buscando una chalaca, una media volea al Guajardo Luis Díaz, la pelota superó el área del equipo uruguayo y entonces la viene a buscar ahora Lerma, la va tomando Lerma, tocando la pelota en zona media, Bárbara Barrios por la derecha, está perfiladito el jugador Jerry Mina, abriendo juego ahora para Quintero, la tiene Juan Fernando Quintero, más adelante está Medina, la toca Juanfer, hacia atrás ahora recupera Colombia la posesión hacia atrás ahora con Jerry Mina, que se apoya en el arquero David Ospina, quien mueve bueno, la pelota. Para Emilio, la vamos con música, mijo. Listo, vamos entonces a continuar ahora con Leon Bridges y un tema de su nuevo álbum Gold Digger Sound. Esto se llama Steam. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Hombre, una noticia increíble. Yo sé que es muy difícil para Nicolás concentrarse, pero está con toda mi autorización, porque en este momento, una alemana de 96 años, que se había escapado tres veces y antier la volvieron a encontrar en un taxi, porque después del juicio salió corriendo otra vez y la agarraron y le dijeron, bueno, ya no más. Esta muchacha fue cómplice de 11.000 muertes. Ella trabajaba para el Führer, una chica de pelo castaño, ojos oscuros, pómulos marcados. Una jovencita nacida el 29 de mayo de 1925 en Kalhof, Alemania, que se había sentido atraída por el nacionalismo. Pero pues ella adoraba a Hitler y tras la caída del hombre, ella y su pareja se escapó y se escondió en el pasado. Cambiaron su apellido y todo y las terminaron agarrando en el 2014 porque la chica se mudó a un sitio de ancianos y ahí la agarraron. Tiene 96 años. La vieja ya. Y decía ella, decían en Stutthof, bueno, donde ella mató a todo el mundo. Ella decía, sí, maten, o sea, ella mandaba las órdenes de matarlos. Uy. Y decía, en Stutthof los prisioneros recibían el beso de la muerte sin haber preparado la moneda para Caronte. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la moneda para Caronte? Música. La busquen por internet porque ya miré y ahí sale, pero no sale tan claro. Alguna vez leí eso, pero no me acuerdo. No, paso. A ver, Orlando, pago al barquero ¿para qué, Orlando? Explícalo. Para llevar las almas al otro mundo. Claro, claro, claro. De la vega, algo así, ¿no? Para... Qué curioso, ¿usted vio un documental de eso o qué, mijo? Para pasar del purgatorio, ¿no es? Sin haber preparado su propio duelo, por lo menos está como original, Nicolás Samper. María Juliana, una moneda que se debe entregar a la entrada del infierno. Ah. Bueno, pues, no, ¿qué les puedo decir? ¿Y Laura, tú qué dijiste? No, nada, no se me ocurrió nada. Me bloqueé. Bueno, menos dos para Laura Hoyos. No sé qué vamos a hacer. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. En el pasado, y de acuerdo a la mitología, la gente se ponía una moneda en la boca antes de morir. ¿Para qué? Para proteger el alma del difunto y no volver a lo terrenal. Entonces, los prisioneros los mataban de una y no tenían tiempo de ponerse la monedita en la boca para morir y no volver. Eso es todo. Ah, mire. No, esa es la historia. Desafortunadamente, pues no le pongo a nadie menos uno. Pues porque estuvieron livianamente decentes. Orlando con su barco tampoco, porque es el barco, si yo no conozco esos barcos. Bueno, déjelo, el gaviero. Pero es que él se imaginó que iba a sacar el punto porque le dije que se había visto un documental. Yo, no, se me ocurrió. No, es que no era. Exacto, pero él pensó que había acertado porque le viste un documental de Simeón. No, se me ocurrió, pero pues tratando de disimular que no sabía nada, ¿correcto? Claro, es correcto. Y Laurita, pues lo siento mucho, aquí se le da la oportunidad a todo el mundo, pero bueno. Sí, claro. ¿Cómo va el repaso? Nico, el partido un minutico antes de despedir, ¿cómo va? 0-0 queda, ya casi se cumplen los 4 minutos de adición que dio el árbitro. Oiga, muy Valenzuela. Mal árbitro, yo, ese Uy, es un ¿qué? Idiota. Es un desastre, Valenzuela, es un árbitro pésimo. O sea, les faltó irse a las manos a estos tipos por cuenta del árbitro. Y le cuento. ¿Usted sabe que la golpiza que se da a la gente es por cuenta del árbitro? A Uruguay no le pitaron una pena máxima clarísima. Terminó el partido. Pero clarísima, 0-0. Yo lo dije que sí. Pero clarísima, una pena máxima de Cuesta sobre, me parece que, no sé si es vecino. No, es de la Cruz. Oiga, perdón. Pero lo veo que usted quería que ganara Uruguay, ¿sabe que me gusta su avance? Mira. ¿Por qué? No sé, porque ha defendido mucho Uruguay, le robaron esto. No, pero es que y la jugada de Suárez no fue fuera de lugar. Por más hincha, o sea, Colombia, yo no puedo decir pues que el árbitro fue 10 puntos. Ustedes, un desastre. Ustedes por Colombia niegan no, todo. No, yo sí. Bueno, Laurita, a las 8 en punto, Emilio Sánchez con el sabor de la noche. Íbamos a poner una canción importante, pero no hubo tiempo. Mañana ya la olvidamos para siempre. Se murió sin tocarla. Y perdón, es una frase como rara. La moneda de Caronte. Y por favor, Emilio Sánchez, ¿con qué terminamos? No, perdón, Nico, Laura, ¿cómo quedó el arepaso? Terminamos así, yo tengo menos 12 puntos, María Juliana menos 7, Nico menos 3 y Orlando menos 2. Ok, y Nico, ¿quién ganó el arepaso, por favor? Lo más extraño Twitter. Del tema del día, lo más extraño que hizo el niño raro de tu colegio y que no olvidas. Dijo el poco original, ganaron 3. Un compañero le dijo a la profesora de mayor edad que se acariciaba la nutria en su nombre. No está de más decir que ella siempre se veía como una uva pasa en almíbar con sus calores. No es muy ordinario. Horrible, ¿usted de dónde se horrible. Volvió tapete persa siempre? Ah, pero ¿eso qué tiene de ordinario? Yo no he dicho nada. ¿La nutria? Ah, eso sí es el oyente, pero ¿la nutria? Eso yo no escribí ese tuit. El poco original lo hizo. Así que no me adjudiquen bueno, cosas. Bueno, Nicolás, que no. ¿Justo el resultado, sí o no? El 0-0, le digo, me parece que Uruguay hizo un poquito más en el primer tiempo, pero Colombia equiparó las cargas en el segundo, con la opción de Zapata, ese increíble que falla frente a Muslera, y el cabezazo de Lerma, pero creo que fue un poquito más Uruguay. Muchas gracias. Muchachos, sigan en sintonía con Emilio. Emilio, gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Feliz noche.